En el aire, Timbunaco, Timbunaco, la alternativa de los barrios. Muy buenos días, amigos de Tincunacu. Mi nombre es Rubén Becerra, esto es Vamos a Andar, un programa que nació hace unos años en otra radio colega, comunitaria por supuesto, y ha recorrido varios distritos del ex General Sarmiento. Es un placer inmenso, felizmente un poquito de nervios, lo que significa que estoy vivo, que me gusta hacer esto, que me encanta. Agradecerle al personal de la radio, a los compañeros, que son compañeros de muchos años, y bueno, esta oportunidad de poder expresarme con lo que a mí me gusta estar junto a ustedes. Nada, como decía, mi nombre es Rubén Becerra, el nombre del programa es Vamos a Andar. Se trata de comentarios, música y más que nada apostamos muchísimo a la memoria, ¿sí? Trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y día a día ir mejorando. Estamos aquí los días martes y jueves, Dios mediante, de 8 a 9 de la mañana. Ahora son las 8 y 8 minutos de este martes 9 de junio de 2009, ¿sí? Está bastante fresco, pero bueno, acá el clima es bastante cálido. Así que, insisto, este programa va a tratar de hacer mucha memoria de lo que nos pasa a todos aquí en este bendito país. Y bueno, la costumbre del programa es siempre arrancar con un tanguito. Así que comenzamos con esto para irnos distendiéndonos un poco. Y bueno, esto sigamos con Vamos a Andar. El maltrato con su mal recuerdo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Thank you. 8 horas 12 minutos de este martes 9 de junio de 2009. Aquí estamos en FM Tinkunaku. Le doy la vía de comunicación para mensaje de texto 59 49 35 40, 59 49 35 40, como es costumbre en esta radio que suelo escucharla. Todas las inquietudes y demás pueden transmitirla. Ya cuando venía, algunos me encargaron en el barrio que dijera algunas cosas, ¿sí? Hay una nota que estamos haciendo que está en el boliche de la Toti, ahí en la calle Alsina, Adolfo Alsina, esquina Ayacucho, en el barrio Primavera, que va a ir dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, porque bueno, este denor nos está tratando bastante mal al barrio. Y hace unos días, el jueves, estuvo cortado durante 12 horas sin previo aviso a la luz. El sábado, luego del partido de Argentina, nuevamente se cortó durante algo más de 2 horas. Y anoche, desde las 20, 40 horas hasta hace un rato que salí del barrio, seguíamos sin luz. Así que aquellos vecinos que están afectados, que es una parte, no es el total de Primavera, pero afecta a varias manzanas, si quieren firmar ese petitorio que se va a presentar entre jueves y viernes en el Defensor del Pueblo de la Nación, para que, bueno, tome cartas en el asunto, porque realmente es una falta de respeto. Una empresa subsidiada, una empresa privatizada, por decir privatizada, no regalada, que nos trate de esta forma. Así que hagamos valer nuestros derechos. Así que esa nota ya está lista para salir, insisto, entre jueves y viernes al Defensor del Pueblo de la Nación. Aquellos que se quieran acercar, lo que le pedimos que adjunten, no es necesario todo el mundo, pero los que tengan ganas, adjunten una fotocopia de la factura para que tener, digamos, más peso y que no nos den tanta vuelta, ¿sí? 8 horas 13 minutos. Y bueno, le voy a leer la tapa de uno de los diarios, el Gran Diario Argentino, como para que tengamos un parámetro de la noticia y cómo nos informan los multimedios, ¿sí? La tapa de Clarín dice: el oficialismo busca instalar la campaña en los tribunales a 19 días de la elección, ¿sí? Kirchner pidió que De Narváez se presente a la justicia y no se victimice. Lo mismo hicieron Scioli y Aníbal Fernández. El juez Fagionato, a quien el PRO ya solicitó juicio político, lo citó para mañana por el caso de la efedrina. De Narváez no irá. Otro título de Clarín dice, al respecto de la nota que tratábamos, dice: esperan más denuncias. También vendrían acusaciones contra Solá y Luis Juez. Otro título de Clarín: unos 70 militares acusados, Malvinas, juzgarían las torturas a soldados argentinos. Son las que se cometieron los oficiales y suboficiales argentinos. Una jueza de Río Grande las consideró delito de lesa humanidad. Así no se prescriben. Ahora debe decidir la Cámara. Otro título de Clarín: impacto de la crisis, frenan obras y cortan gastos en la ciudad. Es porque cayó el cobro de impuestos, sobre todo ingresos brutos. Se van a atrasar trabajos en plazas y calles. Y pidieron a los ministros gastar menos. Además, comenta Clarín que cayó un 13% el consumo de lácteos en una década. Son datos oficiales, es por un cambio de hábitos y podría afectar la salud. Comenta también Clarín que murió una leyenda del mundo del circo, Trude Sarrazani, tenía 96 años y vivía en San Clemente del Tuyú. Un pequeño comentario sobre esto: es un viejo circense, era este hombre, ¿no? Porque inclusive había un tango que hablaba de él, que se llamaba, el tango se llama Justo el 31, que lo cargaban al hombre porque en una noche de copas el tanguero se había dado a milonguear y parece que se levantó una chica que había poca luz y demás, ¿no? Entonces cuando pasaban los amigos le decían: ahí va Sarrazani con el chimpancé. Así que no sabes si era fea la chica, ¿no? Otro tema como para cerrar, la tapa de Clarín dice: Canal 7 transmitirá partidos del Mundial, acuerdo del gobierno y TIC y la AFA para partidos de selecciones. Al respecto también vamos a tener una columna de deporte hecho por un joven paseño de 22 años que es periodista deportivo, recién recibido, así que vamos a tocar un poquito este tema un poco más profundo, ¿no? Porque ver sentados en la mesa junto con la presidenta, agente de TIC y al amigo Grondona, la verdad que da un poco de miedito, ¿no? Pero bueno, esperemos que la presidenta tenga suficiente muñeca para que esto no lo tengamos que pagar a partir de Canal 7, porque no creo que TIC regale la frecuencia, lo que tiene el arreglo con Grondona, el regalo que él hizo de la televisación de los partidos. Pero está bueno porque inclusive en el interior hay por cable hay canales que no se pueden ver, inclusive el canal 7. Así que bueno, lo cual no deja de ser una vergüenza, pero todos sabemos el capo de Tuti Capi y Grondona cómo se maneja. La última noticia de tapa de Clarín que les quiero comentar es una foto donde se ve a Chaca, un histórico del fútbol argentino, y dice: Chaca concretó su sueño y vuelve a primera. El festejo de los jugadores luego del triunfo de 1-0 ante el Platense, logrado sobre la hora del partido, que se jugó en La Plata a puertas cerradas. Chacareta vuelve hacia primera después de 5 años de disputar la B Nacional. Hubo fiesta grande en San Martín. Y bueno, un bienvenido Chaca, un grande del fútbol argentino, junto con Atlanta y algunos otros que están ausentes, y bueno. Así que junto con Atlético Tucumán son los dos primeros equipos que ascienden a la primera división del fútbol argentino. Esta sería, digamos, la etapa de Clarín. Hay algunas notas más para desarrollar. No es una excusa, nada que ver, pero bueno, anoche la luz nos afectó, así que en la producción no hemos podido cumplir con todo lo que teníamos programado, pero bueno, tenemos buena música y buenos comentarios. También este programa se va a tratar de entrevistas al aire y notas sobre las distintas cosas que pasan, no solo en nuestro querido distrito de José C. Paz y en los vecinos, sino también a nivel nacional y, por qué no, internacional. Hay muy buena música que los compañeros aquí me han ayudado a seleccionar. Y bueno, entonces vamos a escuchar un poquito más de música cuando son las 8 y 19 minutos y nuestra vía de comunicación es el 5949-3540. 5949-3540, por supuesto, es un celular, el 15 adelante, para cualquier mensajito de texto que quieran opinar. Así que bueno, vamos a escuchar música de la buena. Thank you. pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo contar? En el aire, Tingunaco, la alternativa de los barrios. Bien, 8:23 minutos de este martes 9 de junio de 2009. Estamos en FM Tincunacu. Escuchábamos recién a la diosa Ana Belén, una bonita chica, digo, de mi edad, ¿no? Una cincuentona larga, pero bueno, sigue siendo bonita, canta muy bien hace muchísimos años. Junto a su marido, en este caso, solita, ¿no? Así que así en el 53 se llamaba la canción. Desarrollamos un poquito las noticias que salieron en tapa y en el contenido del diario Clarín, ¿no? Elijo Clarín, digamos, porque es un poco el que marca junto a La Nación, ¿no?, las noticias que quieren que leamos y compremos. Bueno, en esta radio ya los tienen avivados a todos, pero si alguien más se suma a la audiencia, la idea es un poco eso, ¿no? No es común, digamos, no es raro ver en las noticias que le interesa meternos más, que estén en las páginas impares, ¿no? Por ejemplo, en la página 3 dice: el kirchnerismo avaló el avance de la justicia en la campaña. El propio Kirchner salió a pedir que de Narváez no se victimice y se presente ante la justicia. Lo mismo hicieron Scioli y Alima Fernández. El juez Fallonato lo citó a declarar para mañana, pero el candidato opositor ya avisó que no irá. Hay frases, ¿no?, de distinta gente de la oposición que dice, por ejemplo: no es solo mentira, sino que no sabemos qué grado de intencionalidad tienen. No me voy a arrastrar al barro, no voy a dejar que se trate mi nombre así, ¿no? De Narváez dice esto. Este hombre evidentemente está seguro de lo que hace, ¿no? Tiene mucho dinero para gastar en campaña y bueno. Después Mauricio Macri también comenta, dice: huele a maniobra del oficialismo, presionando al juez para que produzca noticias que conmueven al electorado a pocos días de la elección. Es una maniobra burda. Esto me hace acordar un viejo dicho, un viejo fábula, no sé cómo llamarla, que decían que aquel que mata al cartero, ¿no?, cuando recibe una mala noticia. Hubo otra que decía que el árbol no tapa el bosque. Si el tipito tiene algo que... se mandó alguna macana, bueno, después son cosas independientes una de otra, ¿no? O sea, si al hombre la justicia lo cita, bueno, que declare. Si no tiene nada que ver, me parece que mezclar esto con la campaña es parte baja, si fuera que el gobierno presionara al juez, como que los candidatos miren para otro lado, como cualquier hijo de vecino tenemos que ir ante la justicia y demostrar realmente si somos culpables o no. Pero bueno, ellos se manejan de esta forma. Parte de las, digamos, cosas que pasan en nuestra bendita política, ¿no? En otra página, también impar, comentan que por temor a fraude, la oposición recluta fiscales por TV e internet. Todos habremos visto esa publicidad de Narváez, del PRO, donde, digamos, invitan a la gente a participar y demás, ¿no? Bueno, gente... que después vamos a escuchar una partecita que es de lo poco que pudimos armar por el corte de luz para el día de hoy en nuestro primer programa. ¿no? Y que bueno, ustedes ya tienen sacadas conclusiones, pero vale la pena recordar un poquito de memoria, quién es quién, ¿no? Muchos que hoy apuestan a la democracia y quieren que la gente participe y demás, como muchos sectores le importaba muy poco este tipo de participación de la gente, por el contrario, ¿no? El fraude nace, me parece, ya hace muchos años, y mucha de esta gente que hoy se victimiza eran los que golpeaban la puerta de los cuarteles o tenían bien guardadas las urnas. Así que nada, es como para ir recordando un poquito todas las cosas que nos están pasando, ¿sí? Insisto con la vía de comunicación 15 59 49 35 40, para mensajito de textos. Esto es Vamos a Andar. Hoy vamos a escuchar música, para instalarnos un poco e ir, digamos, mechando con algún tipo de información más o menos importante que hay de todas. Después vamos a leer una buena, ¿no? Pero yo digo, vamos a escuchar un tema musical y después, acto seguido, un breve comentario mío, y vamos a escuchar algo que traje preparado. Así que, si le parece bien al operador, vamos a escuchar otro tema musical. Que enfrentan al fusil. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dolor. El programa de la Casa de la Mujer de Sol Liberty. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Un asesino serial. Un asesino serial. Un asesino serial. En el aire. Tincunaco, la alternativa de los barrios. ...34 minutos de este martes 9 de junio de 2009... aquí estamos en Vamos a Andar por FM Tincunaco. Nuestra vía de comunicación, 59-49-35-40, 59-49-35-40, y aquí estamos. Hemos recibido, un poco atrasado, pero bueno, la revista de la CTA, las Centrales de los Trabajadores Argentinos, y en tapa trae una nota, dice, el Gran Rosario se mueve, y trae una nota que está muy piola, que es sobre el Pocho Leprati. Y dice, Pocho vive, y bueno, cuenta un poco la historia, en el estado que está hoy, el lugar donde trabajaba el compañero asesinado por Reutemann, ¿sí? Trae notas muy, muy importantes, está muy linda la revista, ¿no? Pero yo me detengo en una partecita nada más antes de ir al informe que les comenté que tenía preparado. Dice, la CTA tiene reconocimiento en Tierra del Fuego. Es algo que a mi juicio es bastante importante porque comenta que el 20 de mayo la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, firmó con Hugo Yasky y Jorge Portel, secretarios generales de la CTA Nacional y Provincial respectivamente, un acta acuerdo inédita en la historia de la central, ya que le permite actuar política, sindical y culturalmente en la provincia más austral del país. Es la única y primera provincia que da un paso adelante en el largo camino emprendido para obtener la personería gremial, derecho aún no reconocido por el gobierno nacional. O sea que Tierra del Fuego es la primera provincia que reconoce la CTA. Es algo que a mi juicio que me parece bastante importante. Después desarrolla otro tipo de notas, ¿no es cierto? Está, insisto, muy, muy, muy piola. Hay una donde comenta que un abogado, que se llama Eduardo Nieva, que es cacique Aymaicha del Valle. Comenta que este hombre le tocó el servicio militar, entonces se quedó en Buenos Aires, ahí estudió el secundario y luego se recibió de abogado. Trabaja en su pueblo natal y bueno, me parece que él dice que no es hijo de cacique, sino que lo creó, era un hijo de madre soltera y lo crió un cacique. Así que, insisto, una nota, trae varias notas bastante piola la revista, ¿no es cierto? Habla de la inimputabilidad de los pibes, bien desarrollada está la nota, así que bueno, aquellos que tengan acceso la pueden. También nos llegó la revista de ATE, en la cual da algunas informaciones sobre lo que está haciendo ATE General Sarmiento, con la amiga Marta Reyes, le mandamos un saludo. Pero bueno, si tenemos posibilidad, vamos a tratar de sacar esa notita que tenemos grabada, a ver qué le parece. Dura alrededor de 4 minutos y medio, tengan paciencia y discúlpenme el atrevimiento, pero presten atención lo que dice esta gente. ¡Viva! escuchar la acuciante situación del sector, pero bueno, no lo quería recibir, pues a la puerta de la segunda brigada aérea, los muchachos desbordaron la guardia, se metieron adentro, se dio un momento muy tenso, yo creo que la señora presidenta tuvo que salir por la puerta de atrás de la segunda brigada aérea. Cuando venga la señora presidenta de Tres Ríos, ahí estaremos nosotros, y yo creo que no le va a pasar en varias provincias argentinas. La pena más grande es que la señora presidente no pudo terminar con el acto, tuvo que salir por la puerta de atrás con un bandido, ¿me entendés? Grondona quiso aclarar y oscureció. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar para mí 2 años más, ¿eh? O sea que 2 años son muy duros. ¿Dos? ¿Y esa pinza? ¿No son dos? ¿Sí? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Bueno, ¿cómo estás? ¿En el mismo público número uno de Kirchner? No, yo creo que no soy. ¿Dicen ellos? ¿Habrá algún otro? ¿O no? ¿Soy el único? No me asustes. Biolcati. Bueno, pero en esa charla te han tildado de golpista. Pero, ¿vos sabés cómo fue esa charla? A ver, yo la vi, sí. Biolcati me comentó, bueno, por una situación muy, muy delicada, porque si ellos dicen que si pierden, renuncian, ¿no? Yo dije, bueno, pero hay vicepresidente. Eso fue todo. No, y Biolcati creo que hizo una votación un poco socarrona, no me acuerdo. Bueno, era un poco, ¿viste? Como diciendo, no. Hugo Biolcati, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Magdalena Curva. Cuéntenos, Biolcati, ¿cómo fue, digamos, esa referencia que tuvieron con Grondona? Bueno, recuerdo, sí, un comentario así, me pareció bastante intrascendente y que sonreímos. 24 de marzo del 76, ¿usted estuvo contento o estuvo preocupado? 24 es muy preocupado, muy preocupado. Si usted no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Creo que no hay unas respuestas por sí o por no. ¿Qué hay detrás de El Campo? Poder, claramente en la Argentina lo sabemos, en general no es el poder político, es el poder económico. En este caso, El Campo, que se llamó Campo, no era El Campo, era una parte, representaba efectivamente a una parte del campo, poderosa y sinónimo de poder económico. Están dividiendo a la Argentina. Yo no tengo campo, pero tuve y sé lo que es laburar en el campo. Y ellos no te pareciera que no supieran. No piensen que nos van a convertir en otra Cuba. Si son castristas, que se vayan con Chávez. Acá no queremos al castrismo ni a Chávez. ¡Viva la libertad, viva el campo, carajo! Pregúntele si con las retenciones al campo le compró el Mini Cooper a la hija o se va de shopping a Europa, a Torranta. Basta de montonero revanchista, basta, afuera. El campo no va a ir para atrás. No. Si el gobierno no va para atrás, muerte. ¿Qué está haciendo acá en Cayo de Santa Fe parado? Y creía que iba a haber algún despelotito y bueno, iba a apoyar al despelote. Vino a apoyar al despelote. Y sí, queremos matar montonero. ¿Cómo? Queremos matar a todos los montoneros del gobierno. Así, así nomás. La Cristina, el Kirchner, todo. No, yo tanto no digo, bueno. Al montonero que nos matamos está en el gobierno. Que no matamos. ¿Usted participó de algún crimen que no? Ya que era mi jefe de cadetes, teniente coronel Jorge Rafael Pireto. Mi ídolo. Su ídolo. Uno de mis ídolos, Roberto Pinochet en Chile. Bien, no sé, las palabras me parece que están de más, ¿no? Pero es bueno apelar un poco a la memoria reciente y no tan reciente, que vamos a descubrir con Grondona, ¿no? Pobre, le decía que lo acusaban de golpista. Después escuchábamos a los partidarios de Grondona, del campo, Biolcati diciendo que dudando si estaba o no en desacuerdo. Primero decía que el golpe de Estado no había caído mal, pero después no sabía, dijo ni. Bueno, que nos asombra, pero bueno, insisto, es bueno recordar, apelar a la memoria, ¿no? La gente que trata al gobierno de montoneros y que bueno, que se vayan con la gente de Chávez. Ese amigo que había muchos de esos ahí, ¿eh? Hay desgraciadamente muchos de esos, que el ídolo era Videla. Y bueno, a nivel Unión de Latinoamérica, Pinochet, nada más ni nada menos. Todo está cargado en la memoria, dice León Gieco. No, casualmente. No, de nada, como para escuchar un poco a esta gente, ¿no? Que confunden a veces, insisto, con estos medios, como los grandes medios, ¿no? Qué sé yo, Clarín, La Nación. Bueno, y todo lo demás que tienen, tienen todo, copan todo, en el compañero de Narváez también ahí. Y nada, un poco aclarar, se arman algunas charlas a veces en unos barrios, como por ejemplo en Primavera. Primavera se caracteriza por tener un, qué sé yo, un altísimo porcentaje de gente del interior, principalmente del Chaco. Bueno, a veces hablamos con algunos de ellos, que me comentaban en su momento, ¿no? Allá por las épocas no tan lejanas, pero difíciles de que se vayan todos y demás, ¿no? De que tanta vida de compañeros costó. Y bueno, uno entra a mirar las listas y demás, bueno, parece que fueron muy pocos, ¿eh? Los que se fueron fueron compañeros que, bueno, como muchos otros, fueron mártires de estos caras rotas, ¿no? Pero aún siguen, ¿eh? Siguen con ese viejo verso. Insisto, para no irme de tema, estos compañeros chaqueños, misioneros, la mayoría son chaqueños, los compañeros vecinos, gente de laburo, ¿no? Que me contaban en su momento con a la upa de la madre, en el hombro de la madre, en la cosecha del algodón, allá en el Chaco y demás cosas. Y cuando salía el sol, y bueno, cuando se caía el sol, recién dejaban de laburar. Ese sigue siendo el mismo campo, ¿no? Que negrea a los trabajadores. Y bueno, después cuando le tocas, felizmente hoy no hay espacio para un golpe de Estado, felizmente. Pero si no, quédense tranquilos, que ya hubiesen golpeado las puertas de los cuarteles Biolcati y compañía, ¿no? Es bueno decirlo, es bueno recordarlo. Así que, bueno, cada tanto traeremos alguna nota, haremos algún reportaje a gente como para ir recordando, cada uno que recuerda de las distintas épocas que hemos pasado. Para ir distendiéndonos, vamos a escuchar otro temita musical hermoso, como estamos escuchando. Antes habíamos escuchado a Peteco Carabajal. Es un poco variada la música que me gusta en realidad, y bueno, espero que a ustedes también, ¿eh? Así que estamos en el 59-49-35-40 de la vía de comunicación. Esto es Vamos a Andar por FM Tincunaco. Dejaron su sangre en el lodo. sin lugar para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí. Que el viento nos cantaba en el ayer, ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Los viejos 8:51 de este martes, nuestro primer martes en esta querida radio en la cual me siento tan... Estuve en muchas radios y siempre digo lo mismo, así que no me lo vayan a creer, ¿eh? Pero es acogedor estar aquí, contenido, pese a que ya hace unos años que hago radio, ¿no es cierto? Y es llamativo y no me he equivocado en decir ni el nombre de la radio ni la frecuencia. Es increíble, porque siempre meto la pata. Nada, bueno, entre otras cosas que marqué, aquí a mi juicio, ¿no? Tiene que ver con la campaña que estaba haciendo la UIA para que Venezuela no entrara en el Mercosur, ¿no? Y fíjate vos, ha viajado una comisión a la Madre Patria y decía que cambió en la misión de la UIA. Los industriales no se quejan de Chávez. Y comenta que la gira era para buscar aliados contra las nacionalizaciones de Venezuela. Bueno, estamos más o menos al tanto todos por el tema de Techín, que nació, que se sintieron ofendidos con una empresa argentina, ¿no es cierto?, por el empleo y demás. Esta gente, ¿quién le va a creer? Pero bueno, han cambiado. ¿Cómo cambian estos hombres rápido de parecer? Se ve que los intereses económicos pueden más que algunos pequeños ideales y defenderse entre ellos, ¿no? Que dicen que entre güeyes no hay cornada, pero bueno. Cortito y al pie, hubo un diálogo, ¿no es cierto? Y Walter Bastin, que es digamos, el subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Comercio, comenta que dividieron a los países de América Latina en dos, estos tipitos. Los exitosos como Chile, Uruguay y Brasil, y los países en problemas como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Insisto, los países exitosos son Chile, Uruguay y Brasil para ellos, y los países en problemas son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Llamativo. Y después, bueno, termina este informe del gran diario argentino comentando que la Argentina quedó en una especie de limbo porque no la colocaron ni de un lado ni del otro. En el Tesoro reconocieron que la Argentina está mejor posicionada que Estados Unidos. ¿Estoy diciendo bien? Sí. En el Tesoro reconocieron que la Argentina está mejor posicionada que Estados Unidos para enfrentar la crisis debido a la crisis que había tenido en el año 2001. Elogiaron las estadísticas del Banco Central, al que consideraron fiables, pero al parecer no mencionaron las estadísticas del INDEC. Mirá vos, es por lo menos llamativo. Como decía, hay mucha información, pero quería leer una buena antes antes que me olvide. Mira, esto, el informe que escuchamos hace un ratito sobre esta gente macanuda que está a favor de la pena de muerte, que está, ¿no es cierto?, en contra de las paritarias, que apuesta que este gobierno se caiga después del 28 de junio. Esta gente macanuda que siempre pensó en nosotros, ¿no?, en el pueblo. Este informe se lo pedí prestado a Canal 7, ¿no? A 6, 7, 8 creo que se llama el programa, que me parece un programa bastante, bastante piola y bien hecho, ¿no? Y antes que me olvide, porque me voy a ir de la radio y me iba a preguntar, ¿hay un programa que se llama Latinoamérica, algo así en esta radio? Sí, parecía que, bueno, quería decirlo personalmente. Ahí le escuché unos cuantos, ¿no? Hay programas variados, de cumbia, todo eso. Sin discriminarlo, está muy bien hecho. Así que estos chicos que están haciéndolo, sin obsecuencia ni mucho menos, porque no le voy a manguear nada. Por ahí la fauna algún pedacito, algo de lo que tienen. Lo hace, acá el compañero que me está dando una mano en el programa lo hace él, dice, sí, realmente está muy bien hecho, te felicito entonces. Pues no quería dejar pasar eso. La noticia buena para mí de que saque el diario de hoy, debe haber muchas, ¿no? Pero que a mí me llamó la atención, que parece una boludez, pero no lo es. Dice, lo hizo un joven cordobés que vive en La Rioja, halló 137 mil dólares, los devolvió y donó a uno ONG, así se dice, la recompensa que recibió. Estaban en un sobre, en un sillón de un bar, de un hotel, y los dueños le dieron 5 mil pesos. Y el tipito agarró y los donó, ¿no? Y bueno, nada. ¿Qué sé yo? Son pequeñas cositas. Y comenta de otro caso de un taxista que había devuelto 130 mil pesos que encontró en su taxi. Después de tres adolescentes en General Pico de La Pampa que encontraron dólares y euros por valor de 35 mil pesos y también lo devolvieron. Después un chico de 10 años que encontró en Mendoza una billetera con 20 mil dólares. Che, ¿cómo entra 20 mil dólares en una billetera? Me dijo, bueno, no sé, sería un billeterón. Sí. Bueno, y también se lo llevó la directora de la escuela y lo donaron también, ¿no? Que es una noticia chiquita, nada, pero bueno, habla un poco de todo, tiene que ver con todo. Y discúlpenme que yo por ahí mezclo las cosas, ¿no? Pero digo que todo tiene que ver con todo porque son pequeños detalles que hacen a los valores humanos, ¿no? Porque para muchos ya qué boludo, ¿cómo? 137 mil dólares, ¿sabe qué? Pero bueno, ahí está. Felizmente habemos de todo en este mundo. Y decía el tema del caso este y, bueno, muchos otros, ¿no?, que suceden. El tema de la participación que hacían el PRO y tan desesperado por el fraude, ¿no?, tan preocupado por la democracia. Yo hablaba con gente, más bien, mis hermanos, una hermana y un hermano que tengo. Mi hermana es mayor, mi hermano es menor, Bueno, mi hermano lo amo, pero es impresentable, ¿no? Es un tipo que estaría firmando ya la ley de inamputabilidad, que hay que matarlos a todos, que vuelvan los militares. Discúlpeme, me da vergüenza ajeno, pero bueno, es mi hermano. Y mi hermana, que no está tan al límite, pero también, ¿no?, quejándose de una cosa u otra. Y yo les preguntaba, ¿alguna vez participaron de algún comicio? Porque ellos siempre se reían porque yo el día del comicio me pongo saco, me baño y todo, ¿eh? Y me voy a... Y la elección pasada no fui partícipe, digamos, no fui fiscal, ni fiscal de mesa, ni fiscal general, porque siempre me gustó participar. Y en la mesa, que me tocó votar a mí en la 12, en la escuela 12, en Masilla y Miranda, que está a dos cuadras de Gaspar Campo y 197, ahí votábamos los Becerra, ¿no? Mi hijo lo hacía por primera vez y mis dos hijos mayores no. Y había dos personas en la mesa, entonces yo me presenté, ¿qué tal? Buen día, ¿quién es el presidente, Joan? ¿Presidente de facto o no me entendía el hombre, ¿no? En realidad, bueno, no vino el presidente de mesa y los dos muchachos se pusieron ahí. El regocijo, yo me imaginaba, que habrán tenido a la hora de contar los votos, fue impresionante. Entonces yo le decía un poco esto, bueno, está bien. No está bien que así sea, pero lo bueno estaría de participar, ¿no es cierto?, y comprometerse. Sería una forma de controlar que no hubiera fraude. Digo nada, entre otras cosas. El compromiso en realidad está todos los días, como lo hacen aquí en este comedor o en esta, digamos, en esta radio, ¿no?, de estar al servicio de la gente. Decía Montaigne que quien de alguna manera no vive para los demás, apenas vive para sí, ¿no? Y realmente es muy cierto eso. No me estoy diciendo filósofo, simplemente hay frases que me quedan y digo, bueno, nada, me gusta. Así que, bueno, vamos a escuchar otro tema musical que se está acercando a la hora de irnos y la línea de comunicación. No llegó ningún mensajito. Entonces, ahora voy a revisar, capaz que no anda mi teléfono. 59-49-35-40, esto vamos a andar y esta es nuestra música. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, 9:04 minutos de este martes 9. Nos estamos yendo ya, no sin antes comentarles los datos del tiempo, que anuncian una temperatura mínima de 4 grados, que creo que se cumplió ya a rajatabla, y una máxima de 16. Dice que va a estar parcialmente nublado, va a haber neblinas y bancos de niebla, y viento leve en direcciones variables, cambiando al norte, ¿sí? El tema que escuchábamos antes de Zita Rosa, cuando escuchábamos al Negro Heredia, esa canción, que es hermosa, ¿no es cierto?, muy tierna, está dedicada a, es real, sobre algo, un hecho real de un hombre que está preso por haber matado a su pareja, ¿no? Entonces después de la cárcel se acordó que la quería y le cantó, pero muy linda, ¿no? Más allá de lo que es interpretada por el Negro. Nada, quería comentarles que estaremos juntos nuevamente el jueves próximo. Este programa quería dedicárselo a la memoria de un colega, un amigo, colega de Radio La Barrial, Américo Argentino Maturano, que anteayer hizo un año que nos dejó. Así que mi nombre, Rubén Becerra, soy hincha de Ciclón, abuelo de Malena Sol y de Felipe Rubén. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere.